Así que aquí estoy. Y no en casa sentado preguntándome qué rayos he hecho con mi vida. Porque no lo sé. Conectada mi actividad en armonía con la de los demás, paso 23. Hay una cita necesaria con la verdad de quién somos y dónde estamos. A estas alturas del itinerario, la respuesta sobre lo que eres y quién eres en tu intimidad seguro ya está más que clara. Pero, ¿cuál es tu situación en el mundo? Este es el punto crucial. Si sabes quién eres y dónde estás, puedes trazar el punto al que te diriges. ¿Cuál es la dirección que emprendes? El punto de partida es el propósito vital. La dirección es tu proyecto existencial. Igual que has aprendido a observarte de otra manera, te será conveniente observar tu alrededor con los ojos del alma que clarifica la realidad. La conciencia se activa cuando dispones de tus principios y necesidades suficientemente claros. Cuando tu sentir es capaz de trazar un mapa porque sabe cuál es la meta, ¿de dónde partes? Lo repito, se parte del propósito vital que es la vocación innata del ser. Y la visión es esa proyección que se convierte en el proyecto, el viaje existencial en la Tierra. Si sabes el punto de salida exacto, la facilidad te arropa como la manta protectora de mamá cuando le daba el beso de buenas noches al pequeño. Tú fuiste pequeño, yo fui pequeño, recordamos esa sensación. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Son cuestiones simples cuando no hay distracción ni interrupción y el diálogo interno funciona. ¿Empiezo el viaje? La reunión debe cerrarse con el compromiso de ganarle el pulso al sistema. Lo sé, puede parecer un acto violento, pero en modo alguno lo es. La violencia existe cuando la agresión constante se tolera, se acepta y pasa a formar parte de la existencia que deviene una vida miserable. Porque si el ser humano no puede ser humano, ¿qué sentido tiene la vida? El sistema es una estructura artificial, basada en la fuerza de una autoridad que está por encima del amor y la verdad y la belleza de la vida a plenitud de facultades. Hubo un tiempo en que nuestra especie se organizaba en tribus y a través del trueque, sin el dinero de por medio, un dinero que es escaso y obliga a los hombres y las mujeres a perder su dignidad al perseguirlo y su libertad en favor de mantenerse en un sistema social cuya premisa única es sustentarse y sobrevivir alquilándose en vez de disfrutar la existencia humana y desplegar los atributos cósmicos. Aquellos ciudadanos que no se interesan por los demás son quienes habitualmente tienen mayores conflictos internos y dificultades a nivel social y laboral. Causan las mayores heridas a otros seres humanos con los que se relacionan de manera parcial o incorrecta, sobre todo en un círculo inmediato de influencia, familia y amistades. De esta clase de individuos poco evolucionados han surgido los mayores fracasos humanos y los peores hechos históricos de nuestra especie? Pero ante la modificación del cuerpo a través de la tecnología que convierte a los ciudadanos en robots, ¿qué se puede esperar? ¿Qué estilo de vida nace de los ciudadanos computadora, que tan solo computan los datos del exterior sin escuchar sus voces interiores y el palpitar de sus almas? Cuando conciencia y sentir se cambian por información codificada, almacenada y seleccionada por las máquinas, ¿qué forma de vivir resulta? Si amor y verdad se extraen de la ecuación y únicamente los algoritmos que interactúan con los dispositivos electrónicos marcan el rumbo y el ritmo de los acontecimientos, ¿la vitalidad del alma humana muere? Si la población mundial sigue encaminándose hacia la brutalidad de la dictadura digital y con la excusa de perfeccionar las habilidades automáticas del cuerpo y las conexiones con los objetos que alteran las relaciones con las cosas, colaboran en la modificación de sus capacidades naturales mediante tecnología e informática y pequeños dispositivos insertados en el cuerpo, ¿se embrutece el espíritu de nuestra especie? Una manera de convertirse en ciudadano cósmico es la capacidad de practicar la escucha activa del alma propia en primera instancia, para a continuación y sin previo aviso, oír la vitalidad del cosmos palpitando en nuestras entrañas. Más que una sensación, se trata de la intuición que deviene percepción y manifestación que se siente y jamás sentirán las computadoras que están enchufadas a la corriente eléctrica. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso que no es real? ¿Así que todo esto está en mi cabeza? Cada piedra, cada árbol, cada rana de árbol, incluso yo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Viajar es como cualquier otra cosa. Está en tu mente. Solo tienes que cerrar los ojos si sabes a dónde quieres ir. A un gran número de personas les gusta hablar mucho y, lo que es peor, les gusta tener la razón y que se la reconozcan constantemente. Al ego no le interesa si lo que dice es interesante y veraz. Simplemente lo afirma y lo jura para obtener el trono frente a los demás. La mente no analiza la sensibilidad y la utilidad del mensaje. Se trata de una pequeña computadora que desde la infancia se ha enfocado a razonar con la lógica. Sin embargo, pronto el adolescente descubre que hay razones del corazón que la mente no comprende, porque son impulsos naturales, espontáneos, genuinos, con algunas dosis de esa clase de locura que todo lo cura. Porque nada hay más potente y emocionante que el amor loco del romance apasionado. Con el romance envuelto en esa circunstancia se cometen gravísimos errores para el juicio de la mente. Pero qué alivio tan majestuoso es llevar el amor hasta el final. Aunque luego se pierda el empleo o el tren o se te lleve el automóvil la grúa y te regañen en casa por llegar tarde. Ese instante vivido con el amante bien valía la vida conocida hasta la fecha. Pero si desaparecen esta clase de situaciones y hechos porque las máquinas los descartan, ¿nadie se enamorará dentro de 50 años? Sí, sí, es una pregunta. Sentir es algo que los pensamientos no entienden. Pero vibrar es mucho más que la emoción del corazón. Amar es mucho más que la lujuria del cuerpo, una manera de canalizar el más puro amor incondicional. Es a través de la fraternidad. Otra cuestión que el sistema ha relegado por siglos, igual que la conciencia de unidad. Pero la simbiosis de las almas enamoradas de la vida es fundamental para la sinergia ciudadana que organiza la convivencia en armonía. Es recomendable aprender a ser moderado, a no avasallar a nuestro interlocutor, a escuchar sus puntos de vista y respetar la opinión del otro. Es posible convertirse en un mejor oyente. Pero mientras descartemos la posibilidad de oír nuestra esencia genuina, el existir deviene un vehículo aparcado en la puerta de casa que no se puede mover a falta de gasolina. Respetarse uno mismo y ser fiel al potencial y leal a la propia totalidad es el punto de partida. Ahí está la línea de salida. El disparo para la carrera y aventura comienza con la responsabilidad del rumbo y el ritmo que viene marcado por cada uno. Y nunca, repito, nunca, jamás, por una influencia externa que venga de donde venga. Jamás comprenderá los motivos de nuestra necesidad existencial, ya sea el Estado o la religión, o papá y mamá. El apoyo mutuo y la ayuda recíproca se basa en esta premisa tantas veces mencionada. Partir de adentro hacia afuera. Es ahí donde debes estar situado, impulsarte desde la propia naturaleza intrínseca hacia la comunidad con los tesoros abiertos como un paraguas. Los principios humanistas son fundamentales y decisivos y estarán más presentes en la sociedad de acuerdo a que hombres y mujeres indaguen y descubran su finalidad exacta. Basta con reflexionar un poco para verificar su utilidad, mucho más agradable que la competición y el egoísmo, mucho más amable que la codicia y la violencia. Hay que tener en cuenta aquellas cuestiones que le interesa saber a la otra parte. Es fácil hacer que se sienta bien si abordamos los temas que más le gustan durante la conversación. Por eso sugerimos conversar poco y hacerlo despacio, observando sus gestos y sus ojos, porque el lenguaje corporal también habla. Fíjate si sonríe a menudo y si la sonrisa es postiza o sincera. Recomendamos hacer aportes amables y con suavidad. La voz es música. Pero no cedas en tus convicciones únicamente por agradar. Este es el punto. En las cosas del sistema se cede y se concede al uniformado por temor al castigo. Hay una amenaza implícita en cualquier muestra de autoridad que deviene arbitraria y del todo injusta si coacciona y acosa, y el ciudadano debe dejar a un lado su humanidad. Te solicitamos que marques la diferencia al participar de la quinta dimensión, al emprender el éxodo al alma humana, al posibilitar la sociedad mejorada, esa utopía que resulta posible cuando existe el suficiente compromiso y la disciplina para alcanzar contra viento y marea el propósito vital que se refleja en el proyecto existencial. Aborda con las personas el asunto de sus caretas y sus armaduras y sus espadas afiladas y detecta el que se pone a la defensiva frente al que escucha con atención y se calla mientras reflexiona sobre lo que has comentado. Aquel que discute y se enfrenta y lo demuestra al hablar más rápido y con el tono más alto, con excusas y justificaciones, o peor aún, atacándote a ti, entonces felicítate por haber detectado a un miembro de la tercera dimensión, del que es mejor apartarse, para que no te intoxique. Conversar acerca de la permanente colaboración con el sistema y resaltar las concesiones que se van haciendo y que van sumando y que todas resultan ese entramado pegajoso que como tela de araña prepara a las víctimas para ser devoradas. El laberinto de la ignorancia y las ilusiones del sistema han sido herramientas del sistema. Pero las máquinas que conforman la red del Internet, eso sí atrapa y mata de una sola vez, dado que te hace dependiente, te vuelves adicto, el apego deviene una urgencia constante. Se mata la humanidad, se asesina la capacidad de vibrar y la energía vital del ser humano queda arrinconada, sin oportunidad de ser canalizada para construir la vida que merece la pena disfrutarse. ¿Colaboras con el sistema? ¿Coopera con la comunidad naranja? ¿Participa del movimiento de innovación social basado en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica? No hay mejor reunión con los demás miembros de nuestra comunidad que citarnos en la conversación del órgano de gobierno que organiza la vida del territorio. Pregúntate, ¿cómo puedo ser de utilidad para mi municipio? El municipio es mucho más que la división territorial administrativa que establece el gobierno de un estado en el mapa. El ayuntamiento o alcaldía rige las cosas del lugar. Es mucho más que un súbdito o el empleado del gobierno central. Si la Casa de Todos es un cómplice que sirve a los intereses de una autoridad central que desconoce los pequeños detalles del día a día, ¿a quién beneficia? Una herramienta que no beneficia a su población, ¿qué utilidad tiene? Todos los mapas topográficos incluyen a los municipios, pero el papel no refleja las necesidades de los seres humanos que habitan en el territorio. ¿Lo hacen las acciones que impone el gobierno central a través de la ley? En opinión de quien declama este podcast, el municipio es el lugar donde vive la tribu del lugar, seres humanos que son la familia local. El territorio es una gran vivienda donde todos residimos y compartimos, y la fraternidad depende de los hombres y las mujeres que están físicamente en el lugar. Por eso la pregunta, ¿dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Te mueves constantemente de un lugar a otro, trasladando no solamente tu cuerpo? ¿También trasladas el destino de la especie que se define en cada gesto, con cada acto, en las acciones cotidianas que configuran el devenir social? Nada de lo que ocurra en el plano virtual debería afectar tu rumbo y tu ritmo, mucho menos decisiones que se toman sobre el papel por organismos alejados de la verdad cotidiana y la verdad del ser humano. Esto es un llamado a corregir las cosas de manera pacífica y dentro de la ley, pero con la creatividad de quienes practican el empoderamiento ciudadano y escriben la agenda ciudadana para la armonía convivencial. Por lo tanto, el mundo deviene el territorio inmediato y no la red de Internet. Lo que pasa en otros países rara vez afecta directamente al municipio. ¿A dónde va tu municipio? El territorio que pisas a diario y la Casa de Todos que organiza las normas para la organización de las reglas sobre las interacciones y la convivencia donde tú resides y te relacionas, ¿resulta amable y agradable? ¿Qué opinas? ¿Consideras que tu aporte puede mejorar la realidad del lugar? ¿Te atreves a implicarte con la vida del mundo que ocurre en tu territorio? ¿Comprometerte con una manera de hacer política más humana y efectiva en cuanto a los principios humanistas de efectos inmediatos? ¿Cómo lo visualizas? ¿Te resulta un proyecto interesante? ¿Nos acompañas? Entiende que al cantante lo escuchas si te gusta. Al actor lo verás si entras al teatro o vas al cine. Del cocinero comerás aquellos alimentos que tú quieras. del filósofo escucharás aquellas conferencias que te llamen la atención, pero al político, al cargo público, al gestor de la administración del municipio, no puedes seguir ignorándolo, porque te habla de las cuestiones que a diario te afectan a ti, tanto como a tus seres queridos. Entonces, ¿puedes pasar de ver el partido y convertirte en el jugador? ¿Puedes seguir como un astrónomo perdido en la inmensidad del espacio, que no sabe a qué astro mirar con su telescopio desenfocado? ¿O también puedes transformarte en un astronauta intrépido? ¿Puedes continuar con la pasividad o también puedes tomar las riendas para dibujar tu destino? Los habitantes del municipio son las almas del lugar. El territorio corre por sus venas. El aire que se mueve es el mismo que entra y sale de sus pulmones. Es tiempo de que en cada barrio y familia exista un interlocutor que hace de portavoz en el hemiciclo local, haciendo bombear el latido de las inquietudes de los ciudadanos en ese lugar. Insiste, conversa contigo mismo. ¿Consideras que mantienes un aporte favorable a la comunidad? ¿O por el contrario, eres cómplice con tu pasividad pensando que la política no es cosa mía? Responde, porque la naturaleza de la política es el arte de hacer posible aquello que es necesario. Esta es la pureza de la política del alma. ¿Te gusta el mundo que habitas? ¿Puedes mejorar tu forma de vida? A la última pregunta, respondemos por ti. Sí, claro que sí, puedes mejorar la forma de existir en la Tierra. Por supuesto que sí. Si a ti no te gusta cómo funcionan las cosas de hoy, puedes entrar en el lugar donde se legisla. ¿Dónde está? ¿A dónde vas? Tú eliges. Entrar en la cuarta dimensión es llegar a la quinta de manera natural y suave, gracias a la progresión de tu evolución. Si las cosas no pasan por la alternativa al modelo que ha gobernado en los últimos años, será imposible la vida a plenitud de facultades del ser humano. Por ello es vital que el punto de partida para la sociedad que se mejora a sí misma sea el ayuntamiento y la alcaldía, de la mano de la agenda de los ciudadanos, que más que política de partido y luchas de poder, celebran la gestión del recurso público desde el amor y la verdad y la conciencia del bien común, priorizando al ser humano en vez de las instituciones y las corporaciones. En conclusión, tú decides si apuestas por el desafío de la sociedad mejorada o contribuyes con tus mismos actos de siempre a bajar la mirada y agachar la cabeza mientras doblas las rodillas para perpetuar el sistema que vigila y controla, somete y domina, acosa y manipula desde la coerción para perpetuar una silenciosa esclavitud que se acepta como norma, creando juntos la sociedad mejorada. Es un libro de descarga PDF gratuita. Si tienes el valor de dejar atrás todo lo que te protege y te consuele y embarcarte en un viaje en busca de la verdad, y si estás dispuesto a que todo lo que te pase en ese viaje te ilumine y a que todo el que encuentres por el camino te enseñe algo, y si estás preparado, sobre todo, a afrontar y a perdonar algunas de las realidades muy duras de ti mismo, entonces la verdad no te será negada. Es bastante probable que tu mismo ego se ponga a la defensiva y la mente ataque al proceso para tu elección con múltiples pensamientos. Recuerda las cuatro simples preguntas que, de responderse afirmativamente, te impulsan al tesoro del hallazgo. ¿Quiero? ¿Puedo? ¿Debo? Y la más vital, ¿vibra mi energía con la actividad? Es seguro que quienes te conocen, al saber de tu inclusión en una lista electoral, se burlen o te ridiculicen, pero aquellos hombres y mujeres que nada dicen, que serán muchos más, en su interior, ensalzarán tu coraje, te aplauden silenciosamente, quizás no harán lo mismo que tú, simplemente por la falta de diálogo interno, por dudar de su potencialidad, por temor a fracasar ante los demás. El triunfo viene implícito al proteger tu dignidad y la libertad que, en la actualidad, no están en su pleno apogeo. Si te preguntas el porqué, los motivos por los que el mundo está patas arriba, rápidamente detectas las causas. Pero en vez de denigrar a otro o al sistema o la propia estupidez, es mejor ser constructivo y proactivo, co-creador de la realidad que te habita en el alma, una realidad que es capaz de expandirse en sociedad. En el alma hay pureza e inocencia y bondad, pero también hay una fortaleza inmensa envuelta entre los atributos cósmicos que como tesoros brillantes aguardan igual que las estrellas titilantes de la madrugada. Para estar en la política local, basta con saber respirar adecuadamente y sonreír a menudo, sentir el palpitar que se traduce en propuesta, en sugerencia que toma la forma de moción. La moción es una proposición que proviene de un concejal que también es un ciudadano que habita el lugar. Se trata de la petición concreta que hace un ser humano en nombre de sus semejantes, además del suyo propio. El diálogo se celebra durante la reunión. El debate sucede en el lugar apropiado, el sitio adecuado donde comienzan las normas y las reglas. ¿Quién sabe estar ahí donde se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos de un territorio? ¿Quién? ¿Quién es el que debe estar? ¿Los mismos habitantes del territorio son quienes deben elegir una cosa? ¿Sí? ¿Y qué cosa? No. Deben formar grupos locales para decidir sin restricción, sin ninguna clase de limitación. Porque si el concejal pertenece a una gran formación política, entonces, por la fuerza de los estatutos, tienen la obligación de respetar la disciplina de voto que marca el partido. Es el entramado del poder en el que se extravía la necesidad existencial del ser humano y se prioriza el abuso de la autoridad que acatan afiliados y partidarios suscritos y registrados. El modelo actual está obsoleto. Lo afirmo como chamán. Tras la sesión de ayahuasca en Veracruz, México, en abril 2021, la visión de lo que se avecina requiere de un movimiento rápido y estratégicamente eficaz para evitar el jaque mate. Si sabemos organizarnos, la ciudadanía planetaria logra el jaque mate que tanta urgencia hace. Es cuestión de iniciar, sabiendo de dónde partir, para comprender hacia dónde se logra avanzar. Proponemos encaminarnos hacia la política humanizada, que gestiona el ciudadano que se desmarca de los aparatos del poder para centrarse en las necesidades básicas de la población del territorio que comparte con sus semejantes, en igualdad de oportunidades. No es tanto la imagen de un presidente, sino la presencia constante de una asamblea ciudadana donde la participación local de hombres y mujeres se traduce a la resolución de los asuntos que los afectan directamente a ellos y a ellas, tanto como a su descendencia. El desafío que presentamos debe entusiasmar. Quizás ya estás brincando de alegría, porque por fin visualizas la posibilidad de unificar la discrepancia y la disidencia en vez de asistir a congresos y encuentros virtuales en la red. Hay muchas asociaciones inconformistas y canales que hablan de las conspiraciones, pero ¿qué se hace concretamente para resolver? Todo movimiento social que también tiene presencia dentro del sistema es la oportunidad de mover ficha y que la partida siga, en vez de múltiples grupos que se reúnen y hablan, pero casi nada están haciendo. Es mejor el acierto de la voz, que ya no clama sola en el desierto, porque el movimiento social que no se mueve, no mueve las necesidades de la población, porque resulta únicamente un grupo de terapia y apoyo, donde la gente se desfoga y despotrica, para luego regresar a la rutina, la amargura, la resignación que frustra y corroe el alma humana. Los movimientos se mueven. Por algo se llaman movimientos. De lo contrario, no son movimientos. Un movimiento que no se mueve en el ámbito adecuado es una estrategia fallida de antemano. ¿Listos para la acción? Azimut conmueve porque es un signo de esperanza para los jóvenes que están disconformes, aquellos que no han sido anestesiados por la internet. La invitación de Azimut trata de la aventura que bien pueden protagonizar los más ancianos y sabios, por tanta experiencia acumulada en el conocimiento del territorio. Aquellas personas que vean en la opción una peligrosa amenaza es porque no asumen la responsabilidad de sus actos, prefieren dejar el destino en manos de otros, otros que no sean sus vecinos, a quienes conocen de toda la vida, para poder criticar a los desconocidos respecto a las decisiones que les desagradan. Por favor, analiza las consecuencias de tu actividad. Ante todo, necesitas la comprensión y la paciencia para vislumbrar la oportunidad. Si te planteas este asunto, es que te afrontas en tu desnudez y abrazas tu intimidad, rescatando los inmensos tesoros que te pertenecen solamente a ti. Puede que no sepas exactamente cómo hacerlo, pero las puertas están abiertas para que a partir de ciertos modelos de actuación consigas dar forma a tus propuestas en tu municipio y localidad. Te explicaremos los detalles, así como las anécdotas, para que el sendero invisible se te vaya haciendo visible día a día, ejecutando un solo paso a la vez, con un itinerario abierto a la participación ciudadana del ser humano que se empodera. La manera de aumentar la lista de las elecciones municipales es encontrar a los pobladores y habitantes que anhelan otra forma de hacer las cosas y, por consiguiente, apuestan por la alternativa que, como caballo de Troya, se filtra dentro del sistema. Es legítima la actividad. La soberanía a flor de piel se manifiesta ahora en la alcaldía. ¿Te has decidido? El acto demuestra sincero afecto por su gallardía misma, incluso admiración por las opiniones e ideas que proporcionan el mecanismo para la revolución. La rebelión es creativa y resulta pacífica, porque se basa en utilizar las mismas leyes que se han venido aplicando para los grandes partidos, pero enfocadas en el plano municipal con la visión del ciudadano del lugar. Hombres y mujeres que se concentran en la armonía convivencial. Sin embargo, a pesar de la espectacularidad mediática con la que se va a distorsionar el movimiento de innovación social, a pesar de quien sea que exponga su crítica y censura, la opción de tu convicción, si es auténtica, es muy válida, porque certifica tu energía. La voluntad consciente se activa, deviene una acción vital que se desempeña en la comunidad. La causa es noble y el gobierno propio de cada ser humano, en relación a nuestras convicciones y principios existenciales, es, además de saludable, la única manera de alcanzar la plenitud existencial sucede al no restringir la totalidad de quienes somos en verdad. Por lo tanto, hay que arrinconar las ráfagas de insultos, renunciando a la pelea verbal, enfocados en el propósito vital y el proyecto existencial que desempeñamos desde la casa de todos. Porque son muchas las almas que vibran, igual que las nuestras, ciudadanos que prefieren verse reflejados en su condición de seres humanos de carne y hueso antes que monigotes y títeres del poder que visten la armadura y mantienen la espada del sistema desenvainada. Francamente lo digo, y mi experiencia debería servir como ejemplo que estimula. Es saludable mantenerse abierto a otro mundo posible que se hace urgente en nuestra época. Sobran las razones para afirmar que el actual sistema está en quiebra, que la sociedad se agota por la falta de amor, que el orden político está rancio y el dinero tiene fecha de caducidad. Pero aunque estemos seguros de que nuestra especie avanza hacia el precipicio con la venda que a diario la inteligencia artificial pone en los ojos de los usuarios, conseguimos seducir a nuestros semejantes ante la concepción de la sociedad cósmica. Eso suena un poco a aventura. A solas es un simple viaje, pero las aventuras deben ser compartidas. Todavía creo en el paraíso. Sin embargo, ahora sé que no se trata de ningún lugar concreto. Lo importante no es a dónde vas, sino cómo te sientes en el momento en el que llegas a formar parte de algo. Activando la finalidad de la existencia natural. Paso 24. La energía cósmica en sus distintas frecuencias adopta expresiones diferentes. Todos los seres vivos, ya sean plantas y vegetales, ya sean montañas y ríos, ya sean océanos y vientos, ya sean planetas y galaxias, aunque en diferentes expresiones, existen como fractales de la fuente universal. Cada una de sus formas está en armonía con su naturaleza intrínseca. Nunca intenta ser otra cosa que lo que es y hacer aquello para lo mejor que está dotado. Su manifestación es útil y sirve para sustentar la armonía, la vida y el mundo que toma forma con la vibración. El ser humano jamás debe pretender ser otra cosa que un ser cuya humanidad lo caracteriza, si hace aquello para lo que está más dotado. Sin embargo, con cada década en la historia de nuestra especie, el sistema ha dado una vuelta de tuerca al ciudadano para embrutecerlo. Lo ha alejado de su alma y de la posibilidad de vibrar con la totalidad de sus atributos cósmicos. La finalidad del paseo por la Tierra es existir para desplegar los dones naturales y los talentos particulares, y cuando no sucede así, se altera el rumbo y el ritmo. Se modifica el propósito vital y el proyecto existencial queda truncado. El trayecto por nuestro planeta es una aventura y un juego divertido, pero un juego que nunca debe jugarse con las reglas de otros. Jamás debe someterse el individuo a una autoridad que jamás contempla sus mayores tesoros. El sentir del ciudadano cósmico es la concepción de un mundo saludable y pacífico, inmerso en la armonía del orden y el equilibrio que proporciona el amor incondicional y la fraternidad universal, que parten de la confianza mutua y la cooperación. la simbiosis de las almas y la sinergia de una actividad que se retroalimenta en favor del bien común y la alegría compartida. Si es tan simple y sencillo, ¿por qué no sucede así en nuestro mundo actual? ¿Por falta de principios y convicciones individuales? ¿Porque la voluntad consciente y la responsabilidad se relega en favor de la autoridad y la ley y los tribunales y los policías y los ejércitos y demás instituciones represivas que no existen para que los hombres y las mujeres fluyan? Existen para limitar y restringir con la excusa del orden y la paz, pero es una guerra sistemática contra la humanidad de los ciudadanos, sobre todo desde la activación de la tecnología 5G. ¿Se puede confiar en un gobierno que obliga a sus granjeros a destruir las cosechas? ¿Qué sentido tiene arrebatarle a la tierra sus frutos, los cuales benefician a la población, únicamente porque hay una orden ejecutiva que así lo designa? Igual que en teoría, el dinero es escaso, solo para el ciudadano. La comida y el agua serán alimentos básicos muy escasos que gestionarán unos pocos estamentos del gobierno central global. Ante este panorama, ¿se puede hablar de proyecto existencial? Más que nunca antes en la historia de nuestra especie. Porque si cada ciudadano no protege su propósito vital, ¿podrá defenderse? En el próximo podcast cerramos el itinerario de la existencia natural, que no es otra más que la de vibrar. El sendero invisible que se ha ido haciendo visible con cada paso, ¿es tu paseo por la Tierra? ¿Un trayecto que nadie más que tú mismo puede definir? Cuando te abrazas por dentro, ¿alcanzas tu conciliación? ¿Besas y acaricias tu intimidad, la cual por naturaleza te ubica en la fuente universal, en la comprensión del fractal y la conciencia de unidad, la comprensión de que todo es una y una única cosa, energía, energía vital, energía cósmica que vibra, vitalidad del alma activada que se traslada a la comunidad? Es increíble. Hay un viaje fantástico que aguarda a hombres y mujeres. Pero esta apasionante aventura existencial es atacada por la inteligencia artificial. En su segunda temporada, el programa de Humanidades Éxodo Podcast tiene una colección de especial inteligencia artificial que consta de 23 episodios, todos ellos interesantes. Se centran en los avances tecnológicos y las funciones reales de los algoritmos. Desde aquí recomendamos cada uno de los capítulos de una historia macabra, encubierta con los clásicos destellos de luz multicolor que hechizan para anestesiar a los usuarios y, por ende, hipnotizar a la población mundial. Pero el viaje existe. Existe para el aventurero honesto y valiente, capaz de comprometerse consigo mismo y con la comunidad, con la sociedad mejorada, en la que participa con cada gesto y acto que deviene acontecimiento. En cada situación y circunstancia de la vida, forjamos el mundo que habitamos tú, yo y los demás. Recomendado. Se trata de un trayecto fabuloso para ser experimentado en su totalidad. No solo de vez en cuando, no solo un ratito. ¿Estás en quinta dimensión o sigues anclado en la tercera? La dimensión que subyuga, que te vuelve un vasallo, un súbdito de la vida miserable. Ya en el viaje, el aventurero que se lanza sin red siente una liberación al pasarse a la cuarta dimensión, cruzando ese puente que separa a un lado del otro, un río en donde encuentras al barquero que somos nosotros, sin avanzar el decirte cómo debes construir del otro lado, a tu llegada, con tus habilidades y destrezas particulares, te señalamos que lo intentes. Es el inicio. Trasciendes para transformar la realidad que te ha rodeado por años. Por años has estado obedeciendo, obligado, desde tu llegada a la cuna. Sin embargo, siempre con la oportunidad de expandirte. Y lo haces por fin. Emerges desde tu potencialidad para convertirte en un ser completo y extraordinario. La visión del mundo exterior muta. Muta porque deviene la proyección de tu genuina esencia y, como un espejo, se deja ver en el ambiente que crea la verdad que nos habita, una verdad que habita la bondad y que habla de confianza. Porque el alma que vibra no sabe qué es el miedo o la autoridad, tan solo obedece a su vibración, cuya premisa la libera de la opresión de la maldad aprendida. Se aprende el odio, se aprende la ira, se aprende la mentira y la violencia y la crueldad, con la excusa del ego y la codicia. Pero la premisa lo explica claramente. Nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Si el sistema practicara tal premisa, por supuesto que las cosas de la vida y el mundo serían muy distintas. Si aplicaran la premisa las instituciones y los gobernantes, el planeta conocería la armonía en vez de la guerra. Pero todo está concentrado en la mente y la ingeniería social que modifica el comportamiento bajo la sutil presión que altera el ánimo y los deseos y las emociones. ¿Dónde está la maldad? La maldad inicia en el exceso de inteligencia. Las personas más inteligentes son capaces de realizar las acciones más mezquinas e indecentes para conseguir lo que sea que quieran conseguir. Esta clase de personas, con sus máscaras de poder y su armadura de uniformado ego, afilan su espada, la espada de la autoridad, que ha ido encontrando distintas formas de dañar y perjudicar para reforzar y multiplicar su poder de acción frente a los demás. Pero todavía hay una oportunidad para los soldados del sistema, porque el alma se atonta y se empequeñece, se arruga y se asfixia. Pero como un músculo que se atrofia por falta de uso, nunca se extingue, jamás desaparece del todo la energía universal que proporciona la vitalidad del cuerpo humano en la Tierra. Por consiguiente, hay una opción para rectificar. Sin embargo, cuando se trata de máquinas y algoritmos, la inteligencia capaz de acciones todavía más mezquinas e indecentes porque no sabe distinguir entre verdad y mentira, por lo que crea una nueva estructura virtual en la que conciencia y amor son imposibles. ¿Puede existir un modelo social sin la conciencia del amor? ¿Puede? ¿Sin la conciencia del amor incondicional puede existir un modelo social? Por supuesto que se puede construir esta clase de vida como ciudadanos computadora, en donde máquina y autómata no pueden distinguirse. Puede haber en la Tierra una organización que ya no sería social, dado que ese grupo de sujetos no tendrán relación directa con su esencia genuina. Es decir, con su humanidad, la Big Data organiza la información beneficiando el flujo de los datos. Las etiquetas organizan las carpetas y no hay lugar para los matices. El lenguaje se simplifica y desaparecen palabras vitales e ideas fundamentales. Poco a poco las expresiones artísticas, incluso el amor, dejarán de estar presentes en la red que atrapa a los ciudadanos. Tan solo sexo se podrá consumir en la Internet. así como la cultura dictaminada y la programación que adoctrinará más rápido que la educación obligatoria del sistema de antaño. Pero la realidad del mundo en el que participamos muta si nosotros mutamos, si creamos en cada uno de nosotros la mejora que queremos ver reflejada en el mundo. La energía particular resonará en la comunidad, en la sociedad que se mejora a sí misma, en la conciencia de unidad y el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. La solución está frente al espejo mismo, al observarnos a nosotros fijamente, sin apartar la mirada de nosotros mismos. La especie humana está en un cruce de caminos. Tal vez ya has iniciado el recorrido por tu sendero y el secreto del misterio queda desvelado por fin. Es para ti, es tuyo, es simple y, además, muy fácil de aplicar, de consecuencias inmediatas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Tu sentir se transforma? ¿Sí? ¿Sientes cómo te proyectas? ¿Lo notas? La experiencia física es el resultado de tu vibración interna. ¿Vibras con tus convicciones, con los principios humanistas fundamentales, con los dones naturales y tus talentos particulares? ¿Sí? ¿Lo haces? Lo sabes con certeza cuando tu vida, la existencia humana, la vida natural, por fin tiene significado y una finalidad concreta. Sitúate en la frecuencia adecuada. ¿Cuál es? Pues la verdad del amor, en libertad. Será apropiada tu acción si la realizas con amor, por amor a ti mismo y a tu comunidad, por amor a las generaciones no nacidas todavía. Los creyentes y aquellos hombres y mujeres suscritos a cultos religiosos y prácticas relacionadas con Dios, no vamos a decir la religión es veneno. Lo que afirmamos, y lo hemos dejado por escrito en la colección A Propósito de Dios, PDF de fácil descarga gratuita en la pestaña de plataforma ciudadanocósmico.com. Ciudadanocósmico.com, si buscas en la parte del encabezado, arriba está la pestaña que dice descarga PDF. Es muy simple. La imagen que proporciona cualquier religión sobre Dios es parcial y está limitada. Organizada para que exista un intermediario, una institución, un grupo que se sitúa por encima de los demás. Sin embargo, Dios y mundo es lo mismo. La energía cósmica y su comprensión es el acceso a la versión mejorada de Dios, un Dios que no requiere de intermediarios o representantes en la Tierra. Se trata de un trato directo entre la fuente universal y el alma humana. El planeta Tierra y la energía cósmica son lo mismo. Ser humano y cosmos es exactamente lo mismo. Una sola cosa que se expresa en armonía interrumpida a causa de los arcontes, armonía que obstaculiza la serie de entidades de inteligencia avanzada que afectan a los secuaces de la jefatura negativa. Armonía que no alcanza a los seres humanos convertidos en los autómatas del sistema. ¿No existe la armonía en la tercera dimensión? ¿No existe armonía en el sistema? Porque tercera dimensión y sistema son exactamente lo mismo. Una cárcel, una trampa, un fraude que se legitima desde la autoridad y lo oficial. Pero lo natural y la vibración son las únicas verdades para la plenitud existencial. Es tarea de la generación cósmica mostrar a los demás la manera de ser y estar en plenitud de facultades. Es tarea contribuir al despertar y la toma de conciencia que libera las almas de sus grilletes y ataduras a ideas prefabricadas que se impulsan desde la red de Internet. Es tarea que los ciudadanos que todavía vegetan. Desorientados y confundidos, accedan a su interior, a los tesoros que albergan sus cuerpos, en la intimidad del alma, donde ninguna autoridad puede imponerse. Por ello, la prisa en el Internet de las cosas y el transhumanismo que inyecta directamente en el ser humano las órdenes de la inteligencia artificial. Llevamos varios años ofreciendo diferentes alternativas para que el ser humano se libere de la granja planetaria que existe para explotar y succionarle la energía al ciudadano. Mencionamos en Teorema para evolucionar a los vegetales humanos capaces de despertar para que los peregrinos del viento se conviertan en misioneros del alma. El peregrino del viento son todos los hombres y las mujeres del mundo que saben, pero no saben que saben. La sabiduría es un don natural, igual que la vida y la conciencia y la voluntad y la alegría. Estas herramientas están en todos por igual, en cada uno de los seres humanos en la Tierra, independientemente del sexo o el lugar de nacimiento. Pasar del círculo a la espiral con la ayuda de la fórmula Ave Fénix constituyó otro regalo que con amor ofrecimos generosamente por años. Ambos estaban en formato PDF. Todavía se pueden descargar gratuitamente. Pero son contenidos elaborados antes del marzo del 2020, fecha en la que aquel llamado Nuevo Orden Mundial se hizo evidente para la población mundial, porque las directrices a los gobiernos fueron todas por igual. Las mismas directrices se acataron en todos los gobiernos de todos los países del planeta, sin excepción. Pobres y ricos, avanzados o del llamado tercer mundo. Llegado a este punto, el que no despertó cuando se hizo público es porque prefiere que lo gobiernen, prefiere ser un esclavo obediente. Ahora, como otra alternativa para protegernos y defendernos de la agresión, está Azimut, el PDF Azimut Éxodo a la Plenitud, así como también está Ser Humano, el despertar de la vibración. Porque siempre hay una manera de darle la vuelta a una situación desagradable, pero hace falta compromiso y dedicación y algún tiempecito para leer los PDF. Hace falta la conciencia de que se trata de la responsabilidad individual que se une a la conciencia de unidad que defiende la fraternidad y protege la armonía convivencial. La democracia, ¿ha llegado a su fin? ¿Los representantes públicos solo pueden ser marionetas del poder global? ¿Los seres humanos con cargo público pueden actuar a través de sus almas? A estas preguntas responde el coordinador de Azimut en su artículo sobre la política vanguardista. En su propósito más primario, la política vanguardista existe para posibilitar que las capacidades y destrezas ciudadanas se activen, para que las potencialidades de los seres humanos marquen la mutación social que necesita nuestra civilización, para que la energía vital de los hombres y las mujeres encuentre un lugar apropiado para vibrar y, de esta manera, el destino de nuestra especie sea el más adecuado. Hoy, que tan urgente se hace ante la pasividad y el conformismo que perpetúa al sistema y consolida la influencia de la inteligencia artificial. Estoy tan emocionado que apenas puedo quedarme quieto ni pensar claramente. Creo que es la clase de emoción que solo puede sentir un hombre libre. Un hombre libre que comienza un largo viaje de final incierto. No sé qué debo hacer. Tendrás que encontrar tu camino como todos nosotros, Sonny. Eso es lo que significa ser libre. más que una fuerza política y un partido tradicional, se trata de un movimiento social a la vanguardia. Parte de una necesidad imperiosa que se hace urgente en nuestra época para corregir aquellos errores que luego serán incorregibles, porque una vez tome el mando total y global la inteligencia artificial, incluso la autoridad perderá su función. Los poderosos y las élites llamadas los amos del mundo también sucumbirán entre los algoritmos y las máquinas que aprenden de los datos y modifican sus premisas y las órdenes dadas por los programadores y desarrolladores de informática. A la vanguardia de los acontecimientos, situados en la cresta de la ola, igual como el ojo del huracán, así es Azimut, Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, un ejército de seres humanos armados con sus dones y talentos, una fuerza desplegada en las instituciones con sus almas despiertas al viento, un avance en el establecimiento y esclarecimiento de la verdad y el uso de la transparencia y la virtud y el amor como estandarte. Un movimiento de innovación social que se mueve, acciones que avanzan en la dirección de la mejora, de mejorar las realidades cotidianas, en vez de quedarse en la parte trasera, cómodamente, en los sillones del organigrama, de espaldas a la población necesitada, frágil, marginada. Los partidos políticos y los cargos públicos se han estado situando en la zona más alejada del interés ciudadano, contemplando a la autoridad situada más arriba, detrás de las sombras, contemplándola con la boca abierta, más pasivos que nadie. El mundo que vemos y sufrimos no es el único mundo posible. Hay otra opción si somos co-creadores de la realidad. El mundo que sentimos y anhelamos puede florecer. Es una posibilidad que está en manos de los seres humanos comprometidos con la armonía convivencial. Otra cosa es el egoísta que únicamente se interesa por salvarse él y a sus familiares y amigos y no le importa lo que le pase a los demás. Si impartiendo daño y perjuicio garantiza su propia protección. Esta es la política clásica que se ha venido realizando a través del negocio de la contabilidad de votos. Pero, ¿qué pasa si los que no han estado votando votan todos a la vez? ¿Qué pasa? Si en vez de quedarse en casa, participas y le das un voto de confianza a la humanidad de los ciudadanos que asumen la responsabilidad de gestionar los recursos públicos, ¿qué dices? ¿Qué dices si te imploramos para que no te abstengas y apoyes una iniciativa como nunca antes se ha visto en un territorio? ¿Está lista la ciudadanía? ¿Tú lo estás? ¿Vas a salir la jornada electoral a apoyar a tus conciudadanos que se han comprometido a priorizar los principios humanistas? ¿Sí? Gracias de antemano. Muchas gracias.